comida, mi compay, pero daña la dormida. Compone la comida, mi compay, pero daña la dormida. Estas son las cosas, mi compay, que tiene la vida. Uno tan pa' abajo, mi compay, y otro tan pa' arriba. Ay, cuando llego a mi casa, compay, de noche con aguardiente. Cuando llego a mi casa, compay, de noche con aguardiente. La comida encuentro fría, mi compay, pero a mi mujer caliente. La comida encuentro fría, mi compay, pero a mi mujer caliente. Estas son las cosas, mi compay, que tiene la vida. Uno va para abajo, mi compay, y otro va para arriba. Y nos vemos el 20 de enero en Cicerejo. Ciego me pidió mi compay, prestado 500 pesos. Un ciego me pidió mi compay, prestado 500 pesos. Que cuando me volviera disque a ver, me los iba a devolver. Que cuando me volviera disque a ver, me los iba a devolver. Estas son las cosas, mi compay, que tiene la vida. Unos van para abajo, mi compay, y otros van para arriba. Se casa con grandota, el hombre chiquitico, compay, él se casa con grandota. En su noche de bodas, mi compay, brinca como una pelota. En su noche de bodas, mi compay, brinca como una pelota. Estas son las cosas, mi